listos para abordar la realidad de trabajadores municipales de Canelones. Exactamente, de este departamento que es tan importante en el país y que nos hacían llegar en estas últimas horas todos los datos para una movilización que están prontos para realizar en el día de mañana con todos los cuidados. Han sido incluso muy detallistas en todo el tema de los cuidados y por eso queríamos conversar con Adeón Canelones y tenemos a Guillermo Aguilar, presidente de los municipales de ese departamento. Buen día. Buen día, Ángela, y a todo el equipo. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Muy bien, muy bien. Y bueno, remando como todos, ¿no? Ustedes, por lo que estábamos viendo, vienen desde hace tiempo en conversaciones con la Intendencia, pero han tenido algunas sorpresas últimamente. Sí, tuvimos algunas sorpresas, Ángela, que bueno, no cayeron de muy buen gusto para toda la directiva del sindicato que veníamos negociando en una mesa limpia, en la cual, bueno, veníamos intercambiando algunos puntos y, bueno, en la última reunión se nos puso arriba de la mesa que, bueno, para el pago del 100% de IPC tenían que sacar algunos derechos que son eternos, algunos de ellos. ¿Planteado así que, directamente para darles esto? Sí, sí. ¿Ustedes tienen que sí, para darles esto tenemos que sacarles esto, así, a textos presos. ¿Ah? Y ahí nos pusieron el decreto 55, que es del año 2002, el mismo es un derecho que tenemos que se luchó en su momento, en esa época, por los compañeros que se retiraban de la intendencia. Si bien ustedes recuerdan, en esa época, el 2002, había grandes incentivos para los trabajadores cuando se retiraba. Sí. Y Sauquebruch no tenía plata, entonces lo que hizo fue pagar la diferencia entre su salario base y la jubilación. ¿Qué quiere decir eso? Que si un trabajador hoy se jubila con 22, su sueldo es de 22.000 pesos y la jubilación es de 17, la intendencia le paga de los 60 a los 70 esa diferencia con la cobertura médica. Eso son acuerdos que se hacen en determinado momento y que después sí. Ahora viene una intendencia que plantea retirar eso a cambio de que ustedes tengan el 100% de IPC. ¿Por qué ustedes reclaman el 100% de IPC? A ver, una, principalmente por el poder de compra. A ver, en una situación tan difícil que está nuestro país, lo que está todo lo que es la zona de Latinoamérica, que hace complicado el sostener. Los precios suben día a día, las cosas básicas se nos van de las manos y aparte también los sueldos nuestros tampoco son muy grandes como para poder soportar esos cambios de IPC, por supuesto. Sí, ahora cuando decías 22.000 pesos de un sueldo, es un sueldo bajísimo, ¿no? Sí, sí, comparado con otro compañero sí. De otros adeones, por supuesto. Aparte de todo eso, Ángeles, nos suman también el retiro del pago del 100% cuando estamos enfermos. Un derecho que está delante de la dictadura. A ver, no lo retiraron los militares, no lo retiraron el Partido Nacional, no lo retiró el Partido Colorado y lo viene a retirar una fuerza política como el Frente Amplio el día de hoy. Generando claro. Alguna... A ver, todos los sindicatos nucleados en el PCNT estamos luchando por el tema de la LUC, como bien se sabe. Sí. Y por la no quita de derecho. El Frente Amplio indirectamente está apoyando la misma movida y a su vez, acá en lo departamental a nivel de Canelones, nos está quitando derecho, entonces hace un doble discurso sobre la situación. Planteado además en estos términos, ¿no? Que digo por si la audiencia no estaba atenta al principio de esta conversación, cuando ustedes plantean, están en negociaciones que venían de mesa limpia, como vos decías, ustedes plantean el 100% de IPC y le dicen, bueno, sí, pero para eso le sacamos estos otros derechos. Son esos dos. Aparte de otra cosa, Ángeles, que queremos destacar, en un momento de la conversación se nos dijo de que, bueno, que el tema de las médicas lo iban a hacer con nosotros o sin nosotros. Si nosotros queríamos, ya no es negociación, nos están imponiendo el tema arriba de la mesa. Ya por eso nosotros nos ponemos en esa defensa de los derechos y empezamos a convocar para el día de mañana para una caravana con los compañeros a través de vehículos para defender los mismos y, bueno, en ese mismo tema. La estabilidad laboral también, algo que nos tiene bastante preocupados. Asumió el intendente, nos llevó hasta el 31 de diciembre con un contrato. Después nos alargó 2 meses hasta el 28 de febrero, y después del 1 de marzo hasta fin de mes ahora, y seguimos con esa perputia de que seguimos avanzando en el tiempo y no tenemos estabilidad laboral los trabajadores. Casi unos 2.000 trabajadores están con el corazón en la boca frente a una situación complicada para el país, que no hay fuente de trabajo. ¿2.000 trabajadores? Casi 2.000 trabajadores, sí, entre Zafrales, que también pedimos que se cambiara la modalidad, y Función Pública, somos unos 2.000 trabajadores, que desde el año 2012 no tenemos presupuestación también. Eso hay que decirlo también. Entonces, digo, es complicado el tema. ¿Desde el 2012? Desde el 2012 no tenemos presupuestación los funcionarios de Intendencia de Canelón. Quiere decir que los funcionarios sean funcionarios estables de la Intendencia, sean de la plantilla. Sí. Hay compañeros que tienen más de 10 años, porque en su momento, en el 2012, tenían que tener 3 años de antigüedad y no los tenían. O sea, hay compañeros que están, tienen más de 10 años dentro de la Intendencia. A modo de ejemplo también, los guardavidas en ese mismo tema, algunos tienen más de 20 años, que también estamos en esa misma sintonía, para que se puedan presupuestar lo mismo, igual que los docentes. Sí. Yo te pregunto estas cosas que son como muy básicas, ¿no?, para los trabajadores que han estado sindicalizados y con otro Uruguay, viviendo en otro Uruguay, porque muchos trabajadores hoy tienen trabajos más que basura, ¿no? Y entonces hasta se llega a que no sepan esto de la presupuestación, de la estabilidad, que son parte de los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros venimos luchando hace mucho tiempo por el tema de la presupuestación y, bueno, la estabilidad laboral. Y aparte se contradice un poco también, Ángeles. ¿Por qué? Porque a otro funcionario ya le dieron la estabilidad por 5 años, por todo el periodo. Entonces nosotros nos asombra muchísimo de que a otro funcionario se le da la estabilidad porque son de designación directa por 5 años. A nosotros se nos dice que no hay plata y siguen entrando gente en la Intendencia de Canelones. Entonces, digo, más que preocupado en ese mismo sentido, porque vemos como las direcciones generales se siguen aumentando en lo que es los directores y todo lo demás. Y a ver, y cargo a la base, no entra ninguno, todos los que están entrando son cargos de arriba, de dirección, o de encargado, o lo que sea, todo por designación directa, no ni por concurso ni por llamado. Lo dejo más que claro también. Sí, viejo problema de las intendencias de Canelones, que hay quienes han ganado elecciones en Canelones justamente diciendo que van a terminar con eso. Pero vos decís que esto continúa. Continúa, sí, sin duda. Nosotros hemos pedido cierta información a la intendencia, la cual, bueno, tenemos renegada hace un largo tiempo, pedido de informe. Tenemos 3 pedidos que tenemos colgados, algunas resoluciones que no están colgadas en la página web, que supuestamente tendría que estar colgada. Hay algunos números que se saltean, nosotros la hemos pedido y todavía estamos a la espera de la misma. Igualmente queda alguna descripción de algunas cosas, información que nosotros solicitamos para poder avanzar en la negociación colectiva. Toda esa información la tenemos colgada desde el sindicato. Yo me imagino que por ser la intendencia actual de Canelones es muy mediática, ¿no? Y se sabe mucho, el intendente aparece mucho públicamente, siempre planteándose como un hombre de diálogo muy amplio, me imagino que tienen ustedes un fluido intercambio con él. No, en todo lo contrario, hemos visto por todos lados que él pide ser escuchado a nivel del gobierno nacional, y bueno, desde el sindicato se le elevaron 2 notas pidiendo ser recibido a Deón Canelones para saber en ese mismo sentido si las palabras que nos dijeron los interlocutores que él mandó, que son válidos para nosotros, pero queríamos escuchar ciertas cosas de la boca del intendente. Entonces estamos pidiendo ser recibidos y no somos recibidos. Y por eso se convoca una caravana, en realidad. Nosotros no tenemos ganas de salir una caravana en ese mismo tema. A ver, salimos porque el señor intendente no nos recibe. Sí, una caravana que se está haciendo mañana, esta decisión ya está tomada y que está previsto hasta el último detalle, por lo que veíamos. Sí, por suerte está todo bien organizadito. Pues tenemos, en este momento estamos haciendo un relevamiento de los vehículos que van a estar viniendo a la caravana, estamos tomando los datos de los compañeros que van a estar participando también, para poder, bueno, por supuesto vamos a estar distribuyendo tapabocas, alcohol en gel, tomando la temperatura y todo lo demás, en ese mismo sentido, y bueno, con ciertos protocolos que, bueno, en ese mismo marco, cuidándonos entre todos, por supuesto, nosotros no queremos ser ningún foco de la pandemia, está más que claro, pero bueno, es la manera que tenemos nosotros los trabajadores de hacernos notar que estamos en esta disputa de ser recibido y poder intercambiar con el intendente para poder solucionar estos temas. Sí, va a haber, por lo que veíamos, está anunciado y explicado a los trabajadores que tienen que ir con la ventanilla baja del auto, tienen que ir máximo 2 personas por auto, no se pueden bajar, o sea, ahí está todo previsto, todos los detalles previstos. Va a ser a nivel de la ciudad de Canelones. Va a ser a nivel de la ciudad de Canelones. Explicamos que es una caravana, que no va a haber aglomeración de gente, ni tampoco va a haber una exposición de parte del sindicato hacia los compañeros en ese mismo tema para no aglomerar gente. Claro. ¿A qué hora y de dónde sale esta caravana? Nosotros estamos convocando para las 15 horas frente a la frenada del Estadio Martínez Monegal, y de ahí, bueno, arrancaremos por el pueblo, como digo yo, de Canelones, haciendo la caravana. Muy bien. Bueno, no sé si queda algo por anunciar, porque nos gustaría después mantener contacto con ustedes para ver qué repercusión hay de todo esto, ¿no? Ángeles, como siempre, estamos a las órdenes para toda la audiencia en ese mismo sentido. Más que agradecido siempre por tenernos en cuenta y darnos un espacio para exponer los trabajadores de Adeón Canelones las problemáticas que tenemos en otro departamento. Gracias a ustedes, Guillermo Aguilar. Un saludo a todos los trabajadores, ¿eh? Saludos para ustedes también y a la audiencia. Chao, chao.